autorizado por Redpol 775.19.00.91. Bolo 1. Factor humano. 1. El peatón. Concepto. Persona que se encuentra a pie en la vía pública. Artículo 75 centímetros. Rol del peatón. Elemento básico del tránsito. Usuario de las vías públicas. Importancia para el estudio y aplicación del control y protección de sus movimientos para mantener la seguridad en la circulación. Factores a considerar. Cantidad, volumen, velocidad, lugares de afluencia. Reglas de circulación. Dentro del radio urbano, circular por las aceras conservando la derecha. Para pasar de una acera a otra, utilizar las franjas de seguridad o lugares autorizados. En carreteras, prohibido circular por las bermas salvo por necesidad. Tiene preferencia de paso en calles sin autoridad de tránsito ni señales, con obligación de los conductores de reducir la velocidad o detenerse. Prohibido subir o bajar de un vehículo en movimiento. Prohibiciones. No situarse en la calzada, ni para abandonar o detener un vehículo. Normas para la circulación. Circular por las aceras conservando la derecha, evitando el uso de la calzada. Si no hay aceras o son angostas, circular uno detrás de otro, no en grupos. Paso de peatones. Utilizar los pasos para peatones, demarcados o no, elevados o subterráneos. Los conductores deben reducir la velocidad o detenerse para permitir el paso. Otras normas para la circulación. Prohibido cruzar la calzada en forma diagonal, bajar de la acera intempestivamente, cruzar a la carrera, detenerse en la calzada. Respeto a las señales. Respetar las señales de tránsito en los pasos para peatones regulados por policía o semáforos. No iniciar el cruce hasta que no se dé la señal. Precaución. En sitios sin policía o semáforo, el peatón debe cerciorarse de que no hay peligro antes de cruzar. Artículo 157. Continuación del cruce. Si se produce un cambio de señal en el semáforo mientras se cruza, el peatón puede continuar hasta completar el cruce, con obligación de los conductores de respetar este derecho. Obligación de ceder el paso. Los peatones deben ceder el paso a los vehículos de la policía, ambulancias, bomberos, en servicio de emergencia. Circulación en carreteras. Prohibido circular por las bermas. Si es necesario, circular por el lado izquierdo de la vía, en sentido contrario a la circulación de los vehículos. Cruce de la calzada, en forma perpendicular, verificando previamente la seguridad. Cruce de niños, ancianos, inválidos, no videntes. Los conductores deben detenerse al encontrar un niño, anciano, no vidente o inválido cruzando. Juego en las vías públicas. Prohibido convertir las vías públicas en campos deportivos, bajo la responsabilidad de los padres o encargados. Obligatoriedad. Todos los habitantes deben conocer, observar y cumplir las disposiciones sobre la circulación de los peatones. 2. El conductor. Concepto. Persona que conduce o tiene el control de un vehículo. Rol del conductor. Persona que conduce, maneja o tiene el control de un vehículo motorizado en la vía pública. Identificación. Obligación de acreditar la identidad y exhibir la licencia al ser requerido por la policía del tránsito. Clasificación. Según el tipo de vehículo, ciclistas, motociclistas, conductores particulares, choferes profesionales, motoristas. Artículo 88, CNT. Licencia. Documento personal e intransferible que acredita la facultad para conducir vehículos. Artículo 109, CNT. Clasificación. De ciclista. De motociclista. De conductor particular. De chofer profesional. De motorista. Derechos y deberes del conductor. Autorización legal. Derecho a conducir en el territorio nacional el vehículo correspondiente a la clase de licencia que posee. Trato. Derecho a trato respetuoso y cortés por parte de las autoridades, pasajeros, peatones y propietarios. Derecho de auxilio. Derecho a utilizar los servicios de auxilio público en caso de peligro o accidente. Derecho de instrucción. Derecho a participar de beneficios de la instrucción y actualización técnico-profesional. Observancia legal. Obligación al conocimiento y observancia del CNT y su reglamento. Precaución. Conducir con atención y cuidado para garantizar la seguridad. Conducta. Deber de observar las normas de buena conducta y moralidad. Información. Obligación de informar a la autoridad competente sobre accidentes e infracciones. El pasajero. Obligación. Acata las indicaciones del conductor o su auxiliar para la seguridad y comodidad. Responsabilidad. Responde por los daños que ocasione al vehículo, al conductor u ocupantes. Bolo. 2. El vehículo. 1. Concepto. Todo medio de transporte para personas, semovientes o cosas. Segunda clasificación. Por tracción. Motorizados, a tracción animal o humana. Tercera. Clases de vehículos. Ambulancias, transporte de enfermos o lesionados. Coches fúnebres, transporte de personas fallecidas. Automóviles de 4 ruedas para transporte de personas. Camionetas, con o sin doble tracción. Capacidad de carga hasta 2,5 toneladas, carrocería baja. Vagonetas, de 4 o más ruedas sin doble tracción. Cerradas, asientos fijos o desmontables. Capacidad máxima para 18 personas. Jeeps, livianos, doble tracción, uso múltiple. Microbuses, capacidad máxima de 22 pasajeros. Ómnibus, capacidad mayor a 22 pasajeros. Camiones, capacidad de carga superior a 2,5 toneladas, doble o simple tracción, carrocería de estacas, metálica, volteo, cerrada o cisterna. Camión remolque, para arrastre de otras unidades. Equipo pesado, tractores, aplanadoras, motoniveladoras, elevadores de carga, trabajo camineros, agrícolas o industriales. Acoplados, sin propulsión propia, arrastrados por otros vehículos. Motocicletas y otros. Motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos. Motobicicletas, 2 o 3 ruedas, motor de cilindrada hasta 50 cc. Bicicletas, 2 ruedas, propulsión muscular. Vehículos de tracción animal, arrastrados o empujados por animales. Vehículos a tracción humana, arrastrados o empujados por el hombre. Cuarta clasificación, por la naturaleza del servicio, oficiales, diplomáticos y consulares, particulares y de servicio público. Vehículos oficiales, uso exclusivo del Estado. Quinta clasificación de los vehículos de servicio público. Automóviles de alquiler, camionetas y vagonetas de transporte urbano y suburbano, camiones livianos y pesados de carga, microbuses, buses de transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional. Sexta dimensiones. Ancho total máximo con carga, 2,50 metros. Altura total máxima con carga, 4 metros. Longitudes totales máximas con carga. Vehículo de 12 ejes, 11,00 metros. Vehículos de 3 ejes, 12 metros. Vehículos semirremolques, 15 metros. Otras combinaciones, 18,30 metros. 7. Abandono de vehículos. Vehículos abandonados en la vía pública por más de 48 horas. Traslado a los depósitos de la Policía del Tránsito. Gastos de traslado y depósito a cargo del propietario. Bolo 3. Las vías públicas. 1. Concepto. Lugar acondicionado para la circulación de peatones y vehículos. Todo camino que puede ser usado por personas, vehículos o animales. 2. Clasificación. Urbanas, autopistas, vías expresas, avenidas, calles, pasajes, paseos. Rurales, carreteras, caminos, sendas. Vías públicas urbanas. Autopista, vía expresa con limitación total de acceso, todos los cruces a desnivel. Vías expresas, tránsito expreso, limitación parcial de accesos, generalmente sin cruces a nivel. Avenidas, vías anchas, tránsito preferente respecto a las calles transversales. Calles formadas por aceras y calzadas. Paseos, para la circulación exclusiva de peatones. Vías públicas rurales. Carreteras, circulación pública, características modernas, gran número de vehículos, comunican poblaciones, ciudades y departamentos. Caminos, tránsito de peatones, vehículos y vehículos y semovientes. Sendas, uso de peatones y semovientes. Clasificación de las carreteras. Fundamentales, vertebran el territorio nacional, vinculan interdepartamental e internacionalmente. Complementarias, vinculan capitales de departamentos con provincias. Vecinales, vinculan poblaciones rurales. Elementos de seguridad de la vía. Acera, uso de los peatones. Berma, franja de terreno sin pavimentar, junto a los arcenes. Barreras metálicas, colocadas en bordes de vías, cruces a desnivel, cruces de ferrocarriles para evitar accidentes. Franjas de seguridad, parte demarcada o imaginaria de la calzada para el paso de peatones. Malas de seguridad, colocadas a los costados de las vías para evitar el ingreso de peatones. Peralte, inclinación transversal en la calzada en curva para contrarrestar la fuerza centrífuga. Bolo 4. Estacionamientos, detenciones y paradas. Estacionar. Dejar el vehículo. vehículo en lugar autorizado. Parar. Detener el vehículo por tiempo limitado en sitio autorizado. Detener. Interrumpir momentáneamente el movimiento, con el motor encendido y el conductor al volante. Reglas generales. Estacionarse al lado derecho de la calzada en el mismo sentido de la circulación, sin obstaculizar el tránsito. Estacionamiento en ciudades y poblaciones. Estacionarse en forma paralela al cordón de la acera, lo más cerca posible, dejando 50 centímetros de distancia entre vehículos. Precauciones para el estacionamiento. Apagar el motor, enganchar la caja de velocidades en primera o retroceso, accionar el freno de mano. En vías con inclinación, ruedas delanteras en ángulo con el cordón de la acera. Lugar de parada. Costado derecho de la vía, sin obstaculizar la circulación. Estacionamiento en las carreteras. Prohibido en la calzada de las carreteras y caminos rurales, salvo por necesidad, con señalización. Detención súbita. Prohibido detener el vehículo súbitamente y bruscamente, salvo por emergencia. Prohibiciones. Estacionar, parar o detener vehículos. En lugares prohibidos por señales oficiales. En paradas de vehículos de servicio público. En aceras, pasos de peatones. Delante de talleres o garajes. En doble fila. Al costado de obstrucciones, excavaciones o trabajos en la calzada. En esquinas, cruces, puentes, alcantarillas, túneles, curvas, cumbres de cuestas. Otras prohibiciones. Estacionar. A menos de 10 metros de las puertas de establecimientos educacionales, iglesias, hospitales, clínicas y salas de espectáculos. A menos de 20 metros de un cruce ferroviario a nivel. A menos de 5 metros de una esquina o intersección. Delante de surtidores de combustibles. En la entrada y salida de pistas, rampas y playas de estacionamiento. Estacionamiento en vías de doble ruta. Permitido solo a un costado, en el mismo sentido de la circulación. Señales reglamentarias. Anunciar la intención de estacionar, parar, detenerse, salir del estacionamiento, partir o retomar la marcha mediante señales reglamentarias, con precauciones. Realizado por Redpol 775.190.0.91. Bolo. 5. La velocidad. Definición. Relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado. Velocidad excesiva. Supera los límites marcados en la vía. Velocidad inadecuada. No se adapta a las circunstancias de la vía, del tráfico, del conductor, condiciones climáticas. Velocidad reglamentaria. No circular a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía de Tránsito. Disminución de velocidad. Obligación de disminuir la velocidad por debajo de la autorizada o detenerse ante circunstancias que resten la seguridad. Velocidad máxima y mínimas. No circular a velocidades superiores o inferiores a las establecidas por la Policía de Tránsito. Velocidades máximas en radio urbano. 10 km por hora en zonas escolares y militares. 20 km por hora en calles con intensa circulación de peatones y vehículos. 40 km por hora en avenidas y vías con condiciones de seguridad. Reducir la velocidad en bocacalles, lugares de aglomeración, sitios de peligro, al paso de un peatón. Velocidades máximas en caminos y carreteras. Carreteras asfaltadas, 80 km por hora. Caminos y carreteras ripiadas o de tierra, 70 km por hora. Obligación de reducir la velocidad. Reducir la velocidad al acercarse a una intersección, curva, cima de una cuesta, caminos angostos, condiciones climáticas. Determinación de la velocidad. La Policía de Tránsito puede aumentar o disminuir las velocidades máximas. Velocidad muy lenta. Prohibido circular a una velocidad tan lenta que constituya un obstáculo. Policía de Tránsito puede fijar velocidades mínimas. Velocidad de los vehículos de emergencia. Los vehículos en servicio de emergencia, policía, bomberos, ambulancias, pueden exceder la velocidad, pero deben conducir con cuidado y velar por la seguridad. Realizado por Redpol 775.190.0.91. Bolo. 6. Normas de la circulación de los vehículos. Prohibición para circular. Prohibido circular con vehículos en malas condiciones de funcionamiento. La Policía de Tránsito retira de la circulación vehículos sin condiciones de seguridad. Se decomisan las placas hasta que se repare el vehículo. Circulación por el lado derecho. Obligatorio circular por el lado derecho de la vía, tanto en zonas urbanas como rurales. Reglas para el adelantamiento. Adelantamiento por el lado izquierdo, retomando el costado derecho inmediatamente. Reglas. Comprobar que no se aproxima otro vehículo por detrás o en sentido contrario. Observar si hay espacio y visibilidad suficiente. Anunciar la maniobra con el brazo izquierdo extendido o luces y guiñadores. Prohibición de adelantamiento. Prohibido en curvas, bocacalles, cruce de vías, pasos a nivel, lugares sin visibilidad o espacio suficiente, lugares señalizados. Permisión de adelantamiento. Obligación de disminuir la velocidad y responder a la señal del conductor que desea adelantar. Circulación en caravana. Mantener suficiente distancia entre vehículos para permitir adelantamiento sin peligro. El conductor que va adelante debe dar aviso del número de vehículos que viene por detrás. Señales de circulación. Avanzar de frente, girar a la derecha o izquierda, disminuir la velocidad o detenerse. Señales oportunas. Durante el día. Avanzar. Mano de frente al parabrisas. Girar a la derecha, brazo izquierdo en ángulo, recto hacia afuera. Girar a la izquierda, brazo izquierdo extendido hacia afuera. Disminuir la velocidad o detenerse. Brazo izquierdo perpendicular al piso, palma hacia atrás. Durante la noche. Avanzar. Cambio de luces. Girar a la derecha o izquierda. Sistema de guiñadores. Reglas para girar. Colocar el vehículo con anticipación en el carril del lado hacia donde se desea girar. Maniobras prohibidas. Virajes en U en intersecciones. Pasos para peatones. A menos de 200 metros de curvas, cimas, gradientes, cruces ferroviarios, puentes, viaductos, túneles. Lugares señalizados. En calles y avenidas, darse vuelta completa a la manzana. Prohibición de retroceso. Prohibido en vías urbanas, salvo por estacionamiento, autorización de la autoridad o casos necesarios en caminos rurales con precauciones. Preferencia al vehículo de subida. En pendientes, los vehículos de subida tienen preferencia sobre los de bajada, con obligación de estos últimos de retroceder si es necesario. Cruce de vehículos. Desviar el vehículo a la derecha para dejar espacio suficiente para el cruce sin peligro. Cruce e intersecciones. Disminuir la velocidad y detenerse si es necesario, dejando libre la franja de seguridad para el paso de peatones. Uso de luces y la bocina. Luces de estacionamiento, blancas o amarillas delante, rojas atrás. Luces altas o bajas. Luces altas en carreteras, bajar a 100 metros de un vehículo en dirección contraria. Luces bajas dentro del radio urbano. Bocina. Prohibida en la noche dentro del radio urbano, solo en caso de emergencia. No se utiliza para llamar la atención a peatones o pasajeros. Distancia entre vehículos. Mantener una distancia razonable y prudente para maniobrar o detenerse en caso de emergencia. Considerar la velocidad, estado del tiempo, tipo de vía, condiciones de la calzada, intensidad del tráfico. Distancia mínima, espacio que recorre el vehículo, desde la percepción del peligro hasta la detención. Medios de auxilio. Obligatorio en vehículos. Vehículos de cuatro o más ruedas. Botiquín. Elementos de primeros auxilios. Herramientas. Para solucionar desperfectos. Señales de peligro. Faroles de luz roja o triángulos reflectantes rojos. Cuñas. Metálicas o de madera para asegurar el vehículo. Rueda de auxilio. Extintor. Para sofocar incendios. Bolo 7. Señalización. Definición de señal de tránsito. Dispositivo, signo, demarcación o inscripción colocada por la autoridad para informar, prevenir y reglamentar la circulación. Importancia de la señalización. Función reguladora. Canaliza el tránsito y flujo vehicular. Factor importante para llamar la atención y transmitir información. Señales de las vías públicas. Señales para prevenir y establecer orden en la circulación. Responsabilidad de la señalización. Las vías deben estar convenientemente señalizadas antes de abrirse a la circulación. Responsabilidades. Red Fundamental. Administradora Boliviana de Carreteras, ABC. Vías Rurales, Gobierno Departamental. Vías Urbanas, Alcaldía Municipal. Sistema Oficial de Señales. Permitido solo el sistema de señalización del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito de la ABC y el Código Nacional de Tránsito. Clasificación de señales. Señales verticales. Placa sostenida por pilares, leyendas o símbolos. Señales verticales reglamentarias o restrictivas. Limitaciones, prohibiciones o restricciones. Forma circular, excepto pare y ceda el paso. Anillo rojo, números y símbolos. Señales verticales preventivas. Advertencia de peligro. Forma cuadrada con diagonal, color amarillo. Señales verticales informativas. Identificación de vías, guía, información, color azul, Clasificación por función. Identificación. Caminos por número. Destino. Nombre y distancia a poblaciones. Servicios. Servicios auxiliares. Señales horizontales. Marcas en la superficie de la vía o bordillos. Marcas longitudinales. Líneas pintadas a lo largo de la calzada. Línea continua. Prohibición de desplazamiento de carril o adelantamiento. Línea doble continua. Separa carriles de dos sentidos, color amarillo. Línea discontinua. Divide carriles, permite desplazamiento o adelantamiento. Línea adosada, discontinua y continua, vías de doble sentido. Línea de borde. Al borde del pavimento, delimita la calzada. Marcas transversales. Líneas pintadas a lo ancho de la calzada. Indicativas y preventivas. Línea de falta. Bolo 8. Faltas y sanciones. Definición de infracción, arresto, inhabilitación y multa. Infracción. Quebrantamiento de una o más reglas de tránsito. Se sanciona con arresto, inhabilitación de la licencia o multa. Arresto, privación de libertad del infractor por el tiempo que determina el reglamento del Código de Tránsito. Inhabilitación. Suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir. Se la impondrá mediante resolución del organismo operativo de tránsito. Multa. Sanción pecuniaria que se impone al infractor, se la paga con la papeleta valorada. Clases de infracción. Primer grado. Muy graves. Fuga y falta de asistencia a la víctima en caso de accidente. Agresión o faltamiento a la autoridad de tránsito. Conducir vehículos en estado de embriaguez. Conducir sin licencia o autorización. Confiar la conducción a personas sin licencia. Alterar o falsificar la licencia de conductor. Segundo grado. Graves. Viajar sin equipo, señales de emergencia o implementos de auxilio. Asignar al vehículo un uso distinto al que está destinado. No, elevar informes y partes a tránsito por parte de talleres, estaciones de servicio, etc. Instalar talleres, garajes, estaciones de servicio sin previa inscripción. Conducir con un solo farol encendido o sin luces reglamentarias. Tercer grado. Leves. Negarse a llevar pasajeros. No ceder el paso a vehículos de emergencia u oficiales. Circular por vías suspendidas. Estacionar en lugar prohibido. Usar sirenas en vehículos no autorizados. Uso indebido de la bocina. Realizar maniobras prohibidas. Sanción por infracciones. Las infracciones, de competencia de la Policía de Tránsito, serán sancionadas con arresto, inhabilitación de la licencia o multa. Aplicación de la multa. Pago pecuniario al infractor. No es parte del resarcimiento del daño, sino una sanción por la infracción. Aplicación de la inhabilitación. Suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir. Se aplica por conducir bajo efecto de bebidas alcohólicas. Suspensión definitiva. Los conductores con inhabilitación temporal que reincidan en la falta se les aplicará la suspensión definitiva. Compensación y no compensación. Las infracciones de primer, segundo y tercer grado son sancionadas pecuniariamente, conforme a la Resolución Administrativa número 63-2006. Prohibiciones. No se permite la incomunicación ni malos tratos al sancionado por una infracción. Tema número 9. Los conductores de vehículos. 1. Concepto de conductor y su formación. Conductor. Persona que conduce o tiene el control de un vehículo. Prohibido conducir sin autorización legal. Prohibido facilitar el vehículo a personas sin licencia. Obligación de acreditar la identidad y exhibir la licencia al ser requerido por la policía. Su formación. El conductor es el elemento más importante del tránsito, también víctima potencial. Obligación de realizar cursos de capacitación en instituciones autorizadas. Capacitación en señales de tránsito, legislación, manejo práctico. Examen escrito de conocimiento de la legislación vigente. Examen práctico de manejo. Rutas de prueba, demostración de habilidad. 2. Clasificación de los conductores por categorías. Ciclistas. Motociclistas. Conductores particulares, choferes profesionales. Motoristas. Tercera parte. De la licencia de conducir y requisitos para su obtención. Segelike. Licencia de conducir y su clasificación. Documento personal e intransferible que acredita la facultad para conducir vehículos. Otorgada por la Policía de Tránsito, válida en todo el territorio nacional, se renueva cada 5 años. Clasificación. De motociclista MNM. de conductor particular, AP, de chofer profesional, APC, de tractorista o motorista, ET. Requisitos para la obtención, CGLIC, licencias nuevas, certificado médico, certificado de antecedentes, FELCN, ELCC, tránsito, certificado de autoescuela certificada por CGP, examen práctico, depósito bancario, renovación, certificado médico, certificado de antecedentes, tránsito, depósito bancario, ascenso o cambio de categoría, certificado médico, certificado de antecedentes, tránsito, certificado de autoescuela certificada por CGIP, examen práctico, depósito bancario, ascenso directo de categoría, certificado médico, certificado de antecedentes, tránsito, certificado de autoescuela certificada por CGIP, examen práctico, depósito bancario. Cuarto, derechos y deberes del conductor. Código Nacional de Tránsito, CNT. Artículo 91. Autorización legal. Derecho a conducir el vehículo correspondiente a la clase de licencia que posee. Article 92. Trato. Derecho a trato respetuoso y cortés. Article 93. Derecho de auxilio. Derecho a utilizar los servicios de auxilio público. Article 94. Derecho de instrucción. Derecho a participar de beneficios de instrucción y actualización. Article 95. Observancia legal. Obligación al conocimiento y observancia del CNT y su reglamento. Article 96. Precaución. Conducir con atención y cuidado. Article 97. Embriaguez. Prohibido conducir bajo el efecto de drogas o intoxicantes. Article 98. Conducta. Deber de observar las normas de buena conducta y moralidad. Article 99. Información. Obligación de informar a la autoridad sobre accidentes e infracciones. Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Artículo 190. Brevet o licencia. Prohibido conducir sin licencia o con licencia caduca o cancelada. Artículo 191. Obligación de portar el brevet o la licencia. Obligatorio, JRSA, llevar la licencia. Artículo 192. Contrato de trabajo con personal sin brevet o licencia. Prohibido contratar a conductores sin licencia. Artículo 193. Categoría del brevet o licencia. Solo se pueden conducir vehículos que correspondan a la categoría. Artículo 194. Actos contra la moral. Sanción con inhabilitación de la licencia por un año, por actos contra la moral. Quinto. De los conductores como factor en los hechos de tránsito. Elementos fundamentales, vehículo, vía y hombre, conductor. Factores que influyen, técnicos, vía y vehículo, jurídicos, normativa vigente, humanos, aptitudes y actitudes del conductor. El conductor siempre está implicado en un accidente de tránsito. Sexto. Concepto de imprevisión, imprudencia, negligencia. Imprevisión. No observar las precauciones usuales. Imprudencia. Actuar de manera irreflexiva o temeraria. Negligencia. Descuido culposo que ocasiona daño. Séptimo. Presunción de culpabilidad del conductor en hechos de tránsito. Se presume la culpabilidad del conductor que se da a la fuga o omite presentar el informe. En accidentes en bocacalles o pasos para peatones, se presume la responsabilidad del conductor, salvo prueba en contrario. Octavo. De las responsabilidades de los conductores. Responsabilidad. Deber de responder por los actos propios o de otros. Accidentes dolosos o culposos. Responsabilidad penal y civil de conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios o terceros. Responsabilidad civil. Los conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres, garajes, estaciones de servicio o terceros son civilmente responsables por los daños y perjuicios. Responsabilidad penal. En accidentes graves, la determinación de la responsabilidad penal y civil corresponde a los tribunales. La responsabilidad penal es personal. Daños y perjuicios. Responsabilidad de propietarios o empresas de transporte, en casos específicos. Obligar a llevar exceso de pasajeros o carga. No mantener el vehículo en buenas condiciones. Confiar la conducción a personas sin licencia, menores o conductores en estado de ebriedad. Obligar al conductor a trabajar más allá de su capacidad. Responsabilidad del conductor. Se presume la responsabilidad del conductor en accidentes en bocacalles o pasos para peatones, salvo prueba en contrario. Bolo 10. De las responsabilidades. Responsabilidad. Determinar la responsabilidad, resarcimiento de daños civiles y cumplimiento de sanciones. Daños. Accidentes dolosos o culposos. Responsabilidad de conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios o terceros. Accidentes con daños materiales. Daños materiales sin daños a las personas. Cuantía no mayor a bolívares. 2000. Competencia de la Policía de Tránsito. Resolución sobre la reparación y la indemnización. Daños mayores a bolívares. 2000. Declinación de jurisdicción. Remisión a la justicia ordinaria. Cumplimiento de las transacciones. La Policía de Tránsito puede intervenir para el cumplimiento de transacciones voluntarias sobre reparación de daños materiales, si fueron suscritas con intervención de la autoridad. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil de conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres, garajes, estaciones de servicio o terceros por daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Responsabilidad directa de propietarios o empresas de transporte por daños y perjuicios, incluso sin ser protagonistas del hecho, en los siguientes casos. Obligar a llevar exceso de pasajeros o carga. No mantener el vehículo en buenas condiciones. Confiar la conducción a personas sin licencia, menores o conductores en estado de ebriedad. Obligar al conductor a trabajar más allá de su capacidad. Responsabilidad penal. Accidentes graves, determinación de la responsabilidad penal y civil por los tribunales. Responsabilidad de conductor y del peatón. Accidente en bocacalle o franja de seguridad, se presume la responsabilidad del conductor. Accidente en la calzada, se presume la responsabilidad del peatón. Ley de la calzada. La calzada es de uso exclusivo de los vehículos. Prohibido el tránsito de peatones en la calzada, salvo casos de extrema necesidad. Accidente en la calzada entre peatón y vehículo, se presume la responsabilidad del peatón, salvo que se pruebe la culpabilidad del conductor. Bolo 11. Educación vial en Bolivia. Educación vial. Proceso de adquisición de valores, actitudes, hábitos y competencias correctas de comportamiento vial, cuyo objetivo es promover una cultura de prevención. Cultura vial. Conjunto de conocimientos, hábitos y costumbres que permiten una convivencia armoniosa y de respeto entre los usuarios de las vías. Antecedentes. Iniciada en la década de los 90 por el SBTTC. Percival Cabezas, creador del personaje Paquito. Programa televisivo, Paquito te educa, Paquito te enseña. Canción, Paquito ya llegó. Capacitaciones cortas por parte de la policía boliviana a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Elevados índices de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito, causados por negligencia, imprudencia e inobservancia de las normas. Decenio de Acción para la Seguridad Vial, 2010 a 2020, Naciones Unidas. Mejora de la educación vial y su inclusión en el sistema educativo boliviano. Inclusión de temáticas de educación vial en el sistema educativo boliviano. Tesis de maestría de la Universidad Policial. Macales, Antonio José de Sucre. 2015. Formulación de planes y programas de educación vial para unidades educativas de nivel secundario. Capítulo. Master of Science, Melvin Boris Mendoza Quispe. Propuestas de inclusión de la educación vial desde el nivel inicial hasta la secundaria. Proyectos educativos de seguridad ciudadana y seguridad vial para centros infantiles del sistema educativo boliviano. Enviados al Ministerio de Educación, en Duhovno Petnaest. Mesa educativa en seguridad ciudadana y convivencia comunitaria. Programa piloto en la guardería policial Virgen de Copacabana. Resolución número 308-15-2015. Manual de educación vial para capacitadores de educación primaria. Contenidos temáticos en educación vial y seguridad ciudadana para el subsistema de educación regular. Macroproyecto para combatir la inseguridad. Primer encuentro interinstitucional para la inclusión de temáticas de educación vial y seguridad ciudadana en el sistema educativo boliviano, 2016. Documento final con contenidos temáticos para la formación de la comunidad educativa. Entrega del documento al ministro de Educación, 2018, por parte del ministro de Gobierno. Nota N, E, B, E, E, E, R, D, G, E, P, G, C, P. Número 0044-2018. Ministerio de Educación. Sugerencia de la elaboración de materiales educativos para capacitación de maestros en educación vial y seguridad ciudadana. Vuelo 12. Legislación complementaria de tránsito. 1. Ley 1883, del SOAT del 25 de junio de 1998. Artículo 37. Establecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. Obligatorio para todo vehículo automotor en el territorio nacional. Seguro indisputable, de beneficio uniforme y reversible. Acción directa contra la entidad aseguradora. Objetivo: cobertura de gastos médicos e indemnización por muerte. Capital asegurado máximo: 2.300 DEG, por persona por evento. Obligatorio portar el certificado de seguro. Segunda. Ley 1970. Código de Procedimiento Penal. Artículo 176. Requisa de vehículos. Permitida cuando existen motivos suficientes para presumir que se oculta objetos relacionados con el delito. Tercera. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Ley número 2.59. 9 de 11 de julio de 2012. Artículo 34. Sanciones a conductores en estado de embriaguez. Primera vez. Inhabilitación temporal de un año, medidas correctivas y socioeducativas. Reincidencia. Suspensión definitiva de la licencia. Destitución para servidores públicos. Cuarto. Decreto Supremo número 1347, 10 de septiembre de 2012. Artículo 5. Traslado a centro policial. Traslado de personas infractoras al centro policial más cercano para el registro y sanción. Artículo 6. Registro. Registro Nacional de Contravenciones. Artículo 13. Prueba de alcoholemia. Realización de la prueba a personas que conducen en estado de embriaguez. Artículo 14. Grados alcohólico máximo permitido: 0,50 grados en cada 1000 litros de sangre o su equivalente en aire expirado. Artículo 15. Procedimiento: aplicación de los artículos 5 y 6 al detectar a una persona en estado de embriaguez. Artículo 16. Inhabilitación temporal y suspensión definitiva. Efectivización de las sanciones mediante resolución del organismo operativo de tránsito. Artículo 17. Medidas correctivas y socioeducativas. 10 horas de trabajo comunitario o 10 horas de programas formativos. 5. Código Nacional de Tránsito, CNT. Artículo 152 al 159. Accidentes de tránsito. Accidentes, sucesos que resultan en daños a las personas o cosas. Auxilio, obligación de socorrer a las víctimas. Medidas de auxilio, responsabilidad de la autoridad. Obligación de aviso, propietarios o encargados de garajes y talleres deben avisar a la policía si un vehículo con señales de accidente ingresa. 6. Código Penal. Artículo 210. Conducción peligrosa de vehículos. Sanción de reclusión de 6 meses a 2 años por conducción peligrosa. Artículo 261. Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Reclusión de 1 a 3 años por muerte o lesiones graves. La pena se agrava si se encuentra bajo efecto de alcohol o estupefacientes. Artículo 262. Omisión de socorro. Privación de libertad de 1 a 4 años por fuga o omisión de socorro en un accidente. 7. Código Civil. Artículo 4. Mayoría de edad y capacidad de obrar. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Artículo 984. Resarcimiento por hecho ilícito. Obligación de resarcimiento por daños dolosos o culposos. Artículo 988. Daño causado por persona inimputable. No responde por daños el menor de 10 años o el incapaz de querer o entender, salvo que la incapacidad sea por culpa propia. Artículo 989. Resarcimiento del daño causado por persona inimputable. Resarcimiento por parte de quien estaba obligado a la vigilancia del incapaz o condena al autor a una indemnización equitativa. Artículo 990. Responsabilidad del padre y la madre. o del tutor. Responsabilidad del padre y la madre o tutor por los daños causados por sus hijos menores. 8. Punto. Código. Niña. Nino adolescente. Adolescente. Ley. Número 548. Ley. De 17 de julio de 2014. Artículo 6. Presunción de minoría de edad. 18 años salvo prueba en contrario. Noveno. Reglamento del Código Nacional de Tránsito. Artículo 394. Policía Judicial. El organismo operativo de tránsito ejerce funciones de policía judicial en accidentes de tránsito. Artículo 395. Informe técnico. Obligación de la policía de tránsito de realizar un informe técnico sobre los accidentes, incluyendo lugar del accidente, día y hora, estado del tiempo, examen y medición de huellas, clase de servicio del vehículo, datos de conductores y propietarios, testigos, víctimas, daños materiales, relato del accidente y causas. Graves responsabilities, article 396 y 6, obligación de informar, presentación del informe al auto puesto policial más cerca al debro de las 24 horas. Y artículo 397. Presunción de culpabilidad o fuga. Se presume la culpabilidad del conductor que se da a la fuga u omite presentar el informe. Décimo. Responsabilidad. Accidentes con daños materiales, cuantía no mayor a $2,000 estadounidenses. Competencia de la policía de tránsito. Daños mayores a $2,000 estadounidenses. Declinación de jurisdicción. Remisión a la justicia ordinaria. La policía de tránsito puede intervenir en transacciones voluntarias sobre reparación de daños materiales si las partes se someten a su jurisdicción. Responsabilidad penal. Autor. Accidentes graves, fallecidos o lesionados graves. Competencia de los tribunales. Responsabilidad penal, personal. Responsabilidad penal y civil de propietarios o empresas de transporte. Obligar a llevar exceso de pasajeros o carga. No mantener el vehículo en buenas condiciones. Confiar la conducción a personas sin licencia, menores o conductores en estado de ebriedad. Obligar al conductor a trabajar más allá de su capacidad. Responsabilidad civil. Responsabilidad civil por daños y perjuicios. Conductores, auxiliares, peatones, usuarios, propietarios de empresas, talleres, garajes, estaciones de servicio o terceros. Responsabilidad colectiva y o solidaria. Responsabilidad civil o penal de varias personas según el grado de culpabilidad. Realizado por Redpol, 775.1900.91. Bolo. 13. Registros de tránsito. 1. Requisitos para el registro de vehículos. Inscripción oficial y obligatoria de datos sobre personas y vehículos. Identificación, responsabilidad y estadísticas. Datos a registrar. Características del vehículo, derecho de propiedad, accidentes. Personas sujetas a registro, importadores, comisionistas, propietarios de empresas de transporte, talleres, garajes, propietarios de vehículos, conductores, auxiliares. Segundo, procedimientos para el registro de vehículos. Artículo 365, inscripción original. Póliza de importación, TUI. Factura comercial. Carta de aviso de venta. Artículo 366. Registro de vehículos adquiridos en el país. Escritura pública de transferencia. Carnet de propiedad del anterior propietario. Artículo 368. Datos a registrar. Lugar y fecha de registro. Marca, clase, color, modelo, año, número de motor, número de chasis, medida de llanta, capacidad de carga, número de asientos, capacidad de pasajeros, potencia en HP, kilometraje, número de placa anterior, clase de servicio, valor en bolívares, fecha de inicio de uso, fecha de inscripción, número de placa, transformaciones, anotaciones, accidentes. Artículo 371. Registro de vehículos nacionalizados. Copia de la libreta internacional de paso por aduana. Póliza o resolución de nacionalización. Copia de la nota de cargo y comprobante de pago. Solicitud escrita. De las transferencias de vehículos. Artículo 137. Transferencia mediante instrumento público, previo pago de impuestos y certificado de la Policía de Tránsito. Artículo 372. Prohibidas las transferencias con documentos privados. Artículo 373. No se autorizan las transferencias con gravámenes o limitaciones. Artículo 374. Rescisión del contrato de compraventa o desistimiento solo mediante instrumento público. Artículo 375. Inscripción por sucesión hereditaria, declaratoria judicial de herederos, testimonio del proceso administrativo, pago de impuestos. Artículo 376. Inscripción por sucesión hereditaria, declaratoria judicial de herencia, testimonio del proceso administrativo, pago de impuestos. Artículo 377. Vehículos con liberación de impuestos. Autorización del Ministerio de Hacienda para transferir. Artículo 378. Venta a plazos. Inscripción provisional a nombre del comprador. No se puede transferir hasta cancelar el valor total. Artículo 379. El Departamento Nacional de Registro de Vehículos funciona como oficina de registro de derechos reales para los vehículos. Propietario es quien primero registre su título y obtenga el carnet. De las anotaciones preventivas. Artículo 171. Secuestro de vehículos por no más de 10 días. Luego se realiza la anotación preventiva en el registro de tránsito. Tercero. Otros registros que considera el reglamento del Código de Tránsito. Registro de importadores de vehículos, repuestos y accesorios. Registro de comisionistas o intermediarios en la compra y venta de vehículos. Registro de sociedades de transporte, talleres de reparación, estaciones de servicio. Registro de propietarios de vehículos. Registro de conductores. Registro de auxiliares del conductor. Registro de vehículos adquiridos en el país. Registro de vehículos reconstruidos. Registro de bicicletas. Registro de vehículos nacionalizados. Registro de las transferencias de vehículos. Registro de vehículos reconstruidos, disposiciones vigentes. Otorgamiento de placas a vehículos rehabilitados. Requisitos. Documentación legal del chasis y motor. Documentos y facturas de las piezas y repuestos. Autorización de la Dirección Departamental de Tránsito. Informe técnico que verifique la correspondencia del chasis y motor. Antigüedad no menor a 10 años, salvo casos de siniestro comprobado. Inscripción y otorgamiento de placas por resolución de la dirección del organismo operativo de tránsito. Registro de récord de infracciones. Centralización de antecedentes de conductores. Informe a la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares y a las divisiones de licencias sobre accidentes e infracciones graves. Artículo 387. Registro en la ficha CARDEX del conductor. Suspensiones anual definitiva rehabilitación. Suspensión. Inhabilitación temporal o definitiva de la licencia de conducir. Por fuga o falta de asistencia a víctimas. Por conducir en estado de ebriedad. Por ocasionar accidentes graves. Por facilitar la licencia a otra persona. Inhabilitación temporal. Suspensión temporal mediante resolución. Inhabilitación anual. Suspensión por un año. Se aplica por conducir en estado de ebriedad por segunda vez. Facilitar la licencia a otra persona. Inhabilitación definitiva. Cancelación definitiva de la licencia mediante resolución de las autoridades de tránsito. Rehabilitación. Se requiere resolución del director del organismo operativo de tránsito para la rehabilitación en casos de inhabilitación temporal. Tema número 14. Servicios públicos. 1. Concepto de servicio público. Prestado al público de forma regular y continua para satisfacer una necesidad pública. Organización pública. Remuneración. Requisitos establecidos por el reglamento. Vehículos de servicio público. Condiciones de seguridad y comodidad. Segunda. Clasificación de los servicios públicos. Servicio público urbano. Automóviles de alquiler, micros, transporte colectivo, ambulancias, coches fúnebres. Servicio público interprovincial. Entre dos o más provincias. Servicio público interdepartamental. Entre dos o más departamentos. Servicio público internacional. Con el exterior del país. Tercer concepto sobre el transporte masivo de pasajeros. Movimiento de grupos de personas en vehículos con rutas y horarios establecidos. Funciones. Proporcionar un medio de locomoción económico. Facilitar un medio de transporte alternativo. Aliviar problemas de circulación y estacionamiento en zonas congestionadas. Cuarto. De los servicios públicos dentro del radio urbano. Urbano. Automóviles de alquiler. Transporte colectivo de pasajeros, transporte de materiales, ambulancias, coches fúnebres. Del servicio público urbano de automóviles de alquiler, taxis y trufis. Requisitos: placa especial de servicio público y distintivo taxi. Plaqueta con el número de placa, cartel con la tarifa vigente. No negarse al llevar pasajeros ni seleccionarlos. Guardar compostura, estar aseado y con traje limpio. No abandonar al pasajero, salvo fuerza mayor, prohibido llevar carga. Solo se aceptan automóviles nuevos o usados con buenas condiciones y antigüedad no mayor a 5 años en La Paz y 10 años en el interior. Franja lateral cuadriculada negra y amarilla en ambas puertas. Del servicio de transporte rápido. Servicio con vagonetas de capacidad máxima de 18 pasajeros. Terminales, líneas de recorrido y frecuencias determinados por el Ministerio de Transporte, HAM, y las direcciones departamentales de tránsito. Del servicio de transporte en micros. Servicio en microbuses con capacidad máxima de 22 pasajeros. Requisitos y normas adicionales para los conductores. Recoger y dejar pasajeros en lugares señalados. No llevar pasajeros parados. Recorrido según rutas y horarios. Letreros indicadores de la línea y ruta. Antigüedad mínima de 3 años en la profesión. Vehículos pintados de un solo color por departamento. 5. Requisitos para los servicios de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional. De los servicios de transporte interprovincial, entre 2 o más provincias de un departamento. Transporte interprovincial de pasajeros. Transporte interprovincial de carga. Licencia de operación, otorgada por el Ministerio de Transporte en coordinación con el OOT. Requisitos: cumplir requisitos generales para vehículos de servicio público. Letrero con la tarifa vigente. Letreros indicadores de itinerario, horarios de salida y llegada. Prohibición: pasajeros parados. Paquetes o bultos que molesten a los pasajeros. Aves, canes u otros animales. Transporte de pasajeros en camiones, prohibido. Solo permitido en casos excepcionales con carga a un nivel inferior a 50 centímetros de la parte superior de la carretera. Antigüedad: 3 años de antigüedad en la profesión. Relevo: chofer de relevo para recorridos mayores a 300 kilómetros. Servicio de transporte interdepartamental. Continuación. Requisitos: luces interiores individuales. Normas: número de pasajeros. Según la capacidad de asientos, no se permiten pasajeros sin asiento. Equipaje: en la parrilla o en buzones, responsabilidad de la empresa. El pasajero solo lleva equipaje de mano. Prohibición de asientos auxiliares. Ayudante asistente para atención de pasajeros. Prohibición de animales. Prohibición de cobrar tarifas superiores a las autorizadas. Chofer de relevo: obligatorio para recorridos mayores a 300 kilómetros. Imposibilidad de llegar al destino. Obligación de completar el servicio con vehículos propios o contratados. Artículo 288. Oficinas para pasajeros. Obligatorio tener oficinas con comodidades para los pasajeros, venta de pasajes, salas de espera, servicios higiénicos, depósitos para encomiendas. Equipos y medios de auxilio. Obligatorio llevar equipos y medios de auxilio. Antigüedad del conductor, mínimo 5 años de antigüedad. Servicio de transporte internacional, hacia el exterior del país y viceversa. Requisitos: cumplir las normas para el servicio interdepartamental, convenios y acuerdos de transporte internacional, leyes aduaneras, disposiciones especiales, permiso de operaciones del Ministerio de Transportes, empresas nacionales o extranjeras, registro, autorización legal de operación, libreta de transporte internacional por carretera, registro y revisión de ingreso y salida de vehículos en puestos fronterizos, vehículos de turistas y deportistas, ingreso temporal con placas de origen, libreta internacional de paso por aduana. Prohibido el ingreso sin la libreta internacional. Prohibida la salida del país sin la documentación legal. 6. El transporte público como causa de problemas de circulación. Problemas en áreas urbanas, volumen de tránsito. Sistema de transporte lento, paradas frecuentes, duración de las paradas, demoras. 7. Las placas de circulación, concepto. Matrícula de identificación obligatoria para todo vehículo. Número de placa coincide con el del carnet de propiedad. Normas principales para el uso adecuado de las placas. Prohibido circular sin placas. Vigencia indefinida. Prohibido el uso de placas ajenas o que no correspondan al vehículo. Obligatorio colocar las placas en lugar visible, con serie distintiva del tipo de vehículo y clase de servicio. Características de las placas por la naturaleza y el servicio que prestan. Particulares. Fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul. Públicos. Fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul. Plaqueta de identificación del departamento roja con letra azul. Oficiales. Fondo blanco refractario con holograma, números, letras y margen de color azul. Plaqueta de identificación del departamento amarilla con letra azul. Diplomáticos y consulares. Bolo 15. Reglamento único del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Pinneo conceptos básicos. Accidentado. Es la persona que sufre daños por un accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Evento que involucra uno o más vehículos motorizados que causan daños o lesiones en la vía pública. Centro médico. Institución autorizada para atender a personas lesionadas. Certificado SOAT. Documento que certifica que el vehículo tiene SOAT. Derecho habientes. Personas que reciben la indemnización por la muerte del accidentado. Entidades aseguradoras habilitadas para el SOAT son las empresas autorizadas a comercializar el SOAT. Fondo de Indemnizaciones SOAT. FISO. Fondo para cubrir siniestros de vehículos no identificados. Póliza única del SOAT. Póliza única que cubre a todas las entidades aseguradoras. Roseta SOAT. Adhesivo que indica que el vehículo cuenta con el SOAT. SOAT. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito. SPBS. Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Vehículo motorizado. Todo vehículo que se desplaza en el medio terrestre con propulsión propia y está destinado al transporte. 2. Obligatoriedad. Todo vehículo motorizado que circule en el país debe tener SOAT. 3. Exenciones. Los vehículos con matrícula extranjera y los vehículos de las Fuerzas Armadas no necesitan SOAT. 4. Exclusión de vehículos motorizados. Los vehículos que circulan sobre rieles, los utilizados en predios cerrados y los vehículos con tracción animal no necesitan SOAT. 5. Personas obligadas. Las personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos motorizados deben tener SOAT. 6. Vigencia de la póliza del SOAT. La póliza única del SOAT tiene vigencia de un año. 7. Contratación del seguro. El SOAT se contrata en entidades aseguradoras autorizadas. 8. Clasificación de riesgo. Se clasifican en vehículos particulares, no prestan servicio remunerado al público, y vehículos de servicio público, prestan servicio remunerado al público. 9. Transferencia de vehículos. La cobertura del SOAT se mantiene al transferir el vehículo. 10. Compatibilidad con otros seguros. El SOAT es compatible con otros seguros. 11. Póliza única del SOAT. La póliza única del SOAT es única y está registrada en SPBS. 12. Documentos que certifican el SOAT. Los documentos que certifican la contratación del SOAT son el certificado SOAT y la roseta SOAT. Certificado SOAT. La contratación del SOAT deberá constar en un certificado que hará las veces de póliza. Roseta SOAT. Las entidades aseguradoras entregarán al asegurado un roset que contará con el número de placa del vehículo. 13. Obtención del beneficio. Las personas lesionadas o los derechohabientes de las personas fallecidas tienen derecho a cobrar la indemnización proveniente del SOAT. Artículo 17. Aviso de siniestro. Los involucrados en un accidente de tránsito deben comunicar el hecho al asegurador. Artículo 18. Plazo para indemnizar. Las entidades aseguradoras pagarán las indemnizaciones dentro de los 15 días hábiles. Artículo 19. Vehículos múltiples. En los accidentes de tránsito en que intervengan dos o más vehículos, cada entidad aseguradora será responsable. Artículo 20. Derecho de repetición. La entidad aseguradora que pague las indemnizaciones tendrá el derecho de repetición contra el conductor que sea civil y penalmente responsable del accidente. Artículo 21. Cobertura. El SOAT cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de accidentes de tránsito en que intervengan el vehículo asegurado y sus remolques. Artículo 22. Capital mínimo asegurado.